Paisaje sonoro frente a la sombrería italiana. Número 3. Hemos caminado solamente 2 cuadras, una vez más, como siempre que salimos, pretendemos hacer recorridos de muchas cuadras, pero solo hemos pasado 2 cuadritas y hemos parado, hecho 2 estaciones. Una, la primera, en el almacén con, Mi Música. No, la primera fue con los Ilustrabotas. Llevamos 3 paradas. Y, con el poeta de los bueno, zapatos. Eso es lo que pasa con cuando salimos poesía al centro a hacer radio, ¿no? No, hay que ir al parqueadero, ¿eso es lo que estás diciendo? ¿Vamos a ir al parqueadero o yo no sé si el parchís que está aquí al lado roba nuestra atención? No sé, como quieran. Ustedes digan. Vamos al parqueadero entonces. Sí, yo creo que vamos al parqueadero para que Estefanía conozca el nuevo lugar de, el sitio, de posible emisión del Radio Relajo. La Radio Party va a ser allí. La Radio Party al frente. Estamos en un pequeño antrigo que hemos descubierto. En que Mauricio la calle 11 con carrera octava. En un lugar, estamos al frente de la sombrería italiana y justo enfrente hay un lugar que dice parqueadero de motos, el campanario. Pero se llama en realidad Club de Billares Unisex El Campanario. Club de Billares Unisex. Debajo del letrero de parqueadero hay un letrero de escondidito. Vamos a ir a esos letreros viejos de Popular. Vamos a ir con ustedes a conocerlo y a tomarnos una cervecita a las 10 de la mañana en la Cali Ciudad. Listo. Muy bien. Vamos.